Yeah. Pero, ¿qué hice? Uf, caí, pero de qué manera le di al suelo, jamás imaginé estar así y fue fuerte verme tirado en el suelo. Busqué por todos lados y nadie me dio consuelo. ¿Qué hice? Decisiones que dejan cicatrices. Ahora mis días son grises, jamás serán felices. Oigo una voz que me dice, de esta jamás me levanto. Todos me miran con cara de espanto, tanta vergüenza de verla que ya yo no aguanto. Te fallé demasiado, perdóname amado Espíritu Santo. Me dejé engañar, pero qué ridículo. Te fallé como hijo, como siervo y como discípulo. Tal vez le hice más caso a las redes que a tus versículos. El enemigo me usó como si fuera un ventríloco. ¿Será que ya estaré descalificado y no volveré jamás a ser tu hijo o amado? Caí y no sé cuánto aguante. No sé si Dios me levante. El golpe ha sido fuerte y sigo aquí. No quedaré postrado. Jehová sostiene mi mano y sé que cumplirá su propósito en mí. Mi amor sobrepasa cualquier postura y convicción, pero hay muchos que no están ready para esta conversación. Mi voluntad se cumplirá aunque no parezca lógico, porque tu estado actual nunca define mi propósito. El cielo y la tierra en algún momento pasará, mas mi palabra estará firme y nunca cambiará. No dejará de ser la misma, la que siempre afirma que la firma fue de sangre. Por eso no se falsificará. Yo no me sorprendo por tus acciones, porque yo conozco de antemano tus decisiones. Y como quiera te recibí, te amé con todas tus fallas, porque el hijo sigue siendo hijo aunque se vaya. Por eso es que mi gracia te dignifica, tu valor se multiplica, creer en mí te justifica. No hay nada que te separe cuando mi amor te identifica, porque lo que yo califico nadie lo descalifica. Tú no hiciste nada para merecer esto, porque si fuera por las obras mi amor no sería perfecto. De lo que soy yo quiero darte, porque me complace levantarte de tu caída y perdonarte. Caí y no sé cuánto aguante. No sé si Dios me levante. El golpe ha sido fuerte y sigo aquí. Caí y no quedaré postrado. Jehová sostiene mi mano y sé que cumplirá su propósito en mí. Caí. Y es que después de la caída solo queda uno. Uno que aún pudiendo juzgarnos, no lo hace. Nos mira con ojos de misericordia, nos levanta. Caí. El propósito de Dios sigue igual. Levántate, sacúdete y camina. Yeah. Práctico en la casa, bomba. Manny Montes, Yo, Manny. Soprano, Elemental, mi querido Watson. El Recinto Music.